contento. No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, me levanto en el desierto. Son ya muchos los inviernos, necesito, no dependo y tú. Si estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Ya sé, te entregaste, te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé, la valiente de los miedos. De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. Miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero. Quiero soñar.